Buenas noches, hermanos, hermanas. Para nosotros es un agrado estar acá con ustedes, que nos permitan estar en sus hogares, en su lugar de trabajo, en donde usted se encuentre. Para nosotros es una bendición e indudablemente lo será también para usted, ya que el tema que se va a tratar en esta noche es una es lo que llamamos oración de protección. No crea usted que es algo mágico, no crea usted que es un talismán, no crea usted que también con esto ya tiene usted, por así decirlo, algo a su favor, como a muchas personas pretenden en centros espiritistas hacerle creer. No es así. Aquí lo que hablamos está basado en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia, y recordémonos que así como hay oración de intercesión, hay una oración de adoración, pues también hay una oración de protección. Así que esperamos dejarles satisfechos con lo que vamos a platicar con Maco en esta noche. Bienvenido, Maco. Gracias, Luis. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Y sí, como dice mi hermano Luis, se puede prestar a tratar de decir, bueno, ya me dieron algo, con lo cual no me va a pasar nada, ¿no? No va por ahí, tenés toda la razón. Sino al contrario, es en base a la palabra. Y entendiendo esa parte que estás hablando, Luis, que es muy importante, ya la Biblia nos enseña, nos lleva por un camino, nos da qué tenemos que hacer ante las diferentes circunstancias. Y para esto, pues, preparémonos y digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, mi Dios y mi Señor, te damos las gracias por tu amor y por tu presencia en cada uno de nosotros. Que esta noche el Espíritu Santo nos llene de su luz, nos ilumine para comprender y poner en práctica tu palabra, Señor, la cual nos vas a transmitir en este momento. Amén. Amén. Bueno, fíjate que dentro de esto, pues ojalá, que estoy utilizando una expresión no adecuada, el ojalá. Primero Dios, nos da tiempo a terminar con ello, porque es bastante lo que hay que transmitir a cada uno de los hermanos que ven este programa, Cristianos Somos. Primero podemos nosotros decir que protección, esta es una palabra que tiene su etimología en el latín y que trataré de pronunciarlo, aunque no soy experto en latín, podríamos decir que es protectio. Es la acción y efecto de proteger. Y la protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. Nosotros somos servidores de la iglesia, trabajamos para la viña del Señor, pero esto no quiere decir que no vayamos a tener algunas situaciones difíciles en el transcurrir de nuestra vida, o el día de hoy probablemente usted esté teniendo una y se estará preguntando por qué. Hay muchas cuestiones, pero entendiendo más el significado, es así como resguardar, defender o amparar a algo o a alguien. Y en este caso, pues pedimos el amparo de Dios nuestro Señor por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo en nuestras actividades. Lo primero que hay que hacer para este tipo de oración es fortalecernos en el Señor. Porque hay que entender que de Él viene toda, pero toda la fuerza. Y esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Lo buscamos en la oración, leemos su palabra que está plasmada en las Sagradas Escrituras que actualmente conocemos como Biblia, y al mismo tiempo dejamos que la voz de Él plasmada ahí llegue a nuestro espíritu. Esto quiere decir, escuchamos su voz. Por cierto, tenemos un programa que se llama Habla Señor, Yo Escucho, que transmite Maco Lorenzana todos los viernes, y se aplica esto, escuchar la voz del Señor es más que importante. Nosotros los cristianos creemos firmemente que Jesús ya venció al diablo en la cruz, ya está vencido, la batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos de hacerlo con las armas que Dios nos da. No es nuestro intelecto, o no, o son nuestras propias fuerzas físicas las que van a vencer este tipo de situaciones. Y usted se preguntará, ¿cómo si el diablo ya está vencido? Pero recuérdese que las Sagradas Escrituras dicen quién es el príncipe de este mundo, pues. ¿Quién es el que nos acusa? A pesar de que ya sabe su destino final, eso quiere decir que ya está vencido. Indudablemente maneja todas sus huestes del mal. Recordémonos que él fue arrojado a la tierra con, si no me equivoco, con el 30%, creo que dice Marco en las Sagradas Escrituras. Uno de tres. ¿Perdón? Uno de cada tres. Uno de cada tres. Que son los que conocemos. Jesús tuvo que batallar con ellos. Recordémonos el pasaje bíblico cuando lanza a los cerdos por el despeñadero. Ellos más bien dicho piden meterse en los cerdos. Entonces no estamos hablando cosas que son irreales, sino que están plasmadas. Y claro está, esto se convierte en una lucha espiritual. Y nuestro adversario, ya sabemos quién es, cuál es su nombre, porque él es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo, y no solo en nuestro andar con Él. Va a intentar desanimarlo en su trabajo, va a intentarlo desanimar en sus estudios, lo va a intentar desanimar en algún proyecto que usted ponga, lo va a intentar desanimar aún en su matrimonio, aunque no lo crea. ¿Ya? Y entonces es ahí donde tenemos que reconocer que dependemos de Él. Cristo, dependemos de Dios. Entonces tenemos que aprender a usar las armas que Dios nos da y tener la certeza de que venceremos. Y para ello, pues tenemos que vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. O sea, usted no va a tener un traje para una boda, asistir a una boda o a una celebración de 15 años y tenerlo ahí únicamente en el closet o en el armario donde usted lo quiera tener y ahí lo va a ver. No, es para usarlo, es para ponerse, para, en este caso, para verse bien, presentable, guapo, guapa, ¿ah? que todo mundo se quede admirando esa vestimenta. Pero aquí lo que nos importa es reforzarnos, y la armadura que Dios nos da es para que sea utilizada. Y claro, pues esto se convierte en una acción y al mismo tiempo es nuestra decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Esto se traduce en un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Aquí me viene a la mente lo de Sansón. Sansón era un hombre corpulento, un hombre fuerte, un hombre consagrado al Señor, un hombre que el Señor lo tomó para sí, para defender a su pueblo. Pero cuando este hombre pensó que él era lo que era por sus propias fuerzas, indudablemente se equivocó. Y ya conocemos qué fue lo que pasó. Es lo mismo con nosotros. No creamos que porque hoy tenemos un buen trabajo, que porque tenemos una buena casa, porque tenemos unos buenos ahorros en el banco, porque somos dueños de una empresa multimillonaria o internacional, por nuestras propias fuerzas. Un momento. Usted puso sus talentos, sus conocimientos, pero ¿quién es el que le da la vida? Dios. Es Dios. ¿Y quién es quien lo ha librado a veces de irse a la bancarrota, de quedarse sin trabajo? Aunque no lo crea, es Dios, y lo va a ir entendiendo por qué. Entonces, por eso decía que esto es un acto de humildad y de confianza en el poder de Dios, porque absolutamente nadie puede hacer nada por sí mismo. Veamos eventos tan puntuales hoy en día, por ejemplo, olas de calor. ¿Usted puede parar el calor? No. Ponga ventilador, ponga aire acondicionado, salga a la calle y ahí se queda. ¿Puede usted detener una tormenta? Jamás. Entonces, póngase a pensar cuál es su dimensión en relación a tamaño ante Dios. Así que hay que prepararnos para la batalla. Y en este sentido, Maco, vamos a utilizar Efesios 6:10 y del 10 al 18, los versículos donde San Pablo nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Y San Pablo pues utiliza el lenguaje de esa época, que la armadura. ¿Y por qué se habla armadura? Recuérdense que en ese entonces pues hablábamos de un pueblo guerrero, y el pueblo guerrero pues se ponía para protegerse armaduras, ¿no? en ese sentido. Hoy probablemente usted las desconozca, ya no se utilizan, pero vamos a ir tratando de darle el sentido a la actualidad en eso, lo que significa armadura, para que nos sintamos identificados y podríamos agregar un poquito más, que esto nos va a ayudar a hacerle frente a las trampas del maligno. Líbranos del mal, dice el Padre Nuestro, y saldremos victoriosos. Así que, Maco, entra Maco, ilustranos, entro, por favor. Yo entrabas, entras vos. Yo entro. Sí, con el versículo 10. Pues, por los demás, versículo 10, queremos por lo demás, fortaleceos en el 10. Señor, y a 11, 10 y 11. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las hechanzas del diablo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí solo algo muy, muy simple. Lo voy a poner para que Maco pues empiece también a participar de lleno. Por ejemplo, pongámonos en la situación de dos ejemplos sencillos y prácticos. Un motorista que sabe lo que es andar en una motocicleta, que sabe que no es lo mismo que andar en un automóvil, porque está desprotegido totalmente, no hay una coraza. Entonces se ve obligado a utilizar un casco. Casco. La figura, la cabeza, el rostro, todo. Hay quienes, siendo más inteligentes, usan coderas, usan rodilleras, usan espinilleras, y cuando uno lo siente ya tienen una armadura puesta para subirse al vehículo. Pueden sufrir un accidente, pero las probabilidades de mortalidad pueden reducirse en un gran porcentaje. ¿Ya? Ese es el motorista inteligente, ¿no? Y el cristiano inteligente también se va a vestir de esa armadura. Veamos otro caso. Ya de esos que, así estilo película, ¿no? Los que van cuidando los automóviles de los vehículos de valores, ¿ah? No solo el vehículo va blindado, ¿ah? El otro lleva, ¿qué va? Un arma que, cuidado, No, una escopetita de esas que le dan a los pobres que están cuidando los condominios o los almacenes, no, a estos les dan buenas armas, pero ojo, él también está bien protegido y usa un chaleco que se llama antibalas, creo que así es como se le conoce, y usan constantemente audífonos para poderse comunicar entre todos, entre la central, la policía, los bomberos, según sea el caso. O sea, están bien revestidos por cualquier eventualidad. Y eso es lo que nos está diciendo acá, precisamente, nuestro gran hermano en la fe, porque vaya a ser nuestro hermanazazazo, diríamos, Pablo, ponerse la armadura de Dios. Entonces, ¿por qué mencionaba esto, Maco? Porque así nos ponemos un poquito en la relación, ¿no? En nuestra relación actual. Así que hoy, sin excusa ni pretexto, adelante, Maco. Claro, y te doy la razón, hasta en el fútbol se usan protecciones para no sufrir ciertas lesiones. Entonces, cuanto más nosotros que vamos a estar viviendo en una guerra espiritual. Nos dice San Pablo en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y en el versículo 13 nos dice, por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Entendemos entonces que al hablar de una guerra espiritual, no estamos hablando de una lucha entre seres humanos, porque entre seres humanos es más fácil podernos enfrentar, podernos defender. Los sentidos nos lo permiten y las reacciones de nuestro cuerpo. Pero cuando algo peleamos contra algo que no miramos, no podemos percibirlo a través de nuestros sentidos, entonces entendemos que estamos peleando contra poderes, contra autoridades, contra potestades que están dominando este mundo y que lo llenan de tinieblas. Son fuerzas espirituales malignas. Por lo tanto, dice San Pablo, que nos pongamos, ¿qué? Toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo, o sea, el día que nos ataquen y vengan a tratar de vencernos, podamos resistir hasta el fin con firmeza. Un ejemplo de esa firmeza para que anticipemos. Cuando usted está en la playa, sobre todo en la del Pacífico, las olas, si uno no está fijo en la arena, lo arrastran. Entonces, ¿qué hace uno? Hundirse en la arena y se protege. Así cuando vengan las olas, usted puede resistirlas. Entonces entendemos que esta lucha va a ser constante. Ya gané esta batalla, se acabó. No, ganamos una y allá viene otra. Y allá viene otra. Entonces tenemos que ser preparados. Tenemos que agarrarle el gusto a esta armadura, a estas armas que nos dio Dios, para poder salir adelante. Ya en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, nos aconseja que practiquemos el dominio propio. Usted está entregado con el Señor, está apoyado en el Espíritu Santo. Uno de los primeros frutos que va a dar es el dominio propio. Aprender a dominarnos. Aprender a frenar en los momentos en que ahí esté la guerra, ahí esté la tentación, ahí esté el ataque, y usted diga no. Y nos recomienda estar alerta. Estar alerta porque aquel, como dice la palabra de Dios, anda rugiente, buscando a quien devorar. Y él tiene buen olfato. Él sabe en los momentos en que espiritualmente estamos débiles. Por eso nos dice que nos resistamos y que nos mantengamos firmes en la fe. ¿Qué es lo más importante? Estar firmes en la fe. Si usted quiere, no estamos quitando la economía, no estamos lo material, no. Le estamos fortaleciendo espiritualmente. Y la fe es lo más importante en nuestro caminar. Estar alertas, estar preparados. Sabemos que es una lucha intensa. Dios lo sabía, que íbamos a estar en esa completa batalla, pero Dios no nos dejó indefensos. Él nos proveyó de esa armas, esa armadura necesaria para vencer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no hacemos lo que se nos aconsejaría. Ponétela. Lo que hay que hacer es ponerse esa armadura y usarla. Defenderse, prepararse. Es una armadura. No pensemos que son varias. Es todo una armadura. No es una división, no son partes. Y debemos ponérnosla en la totalidad. No, hoy me voy a poner esto, mañana me voy a poner lo otro, que vamos a ir viendo en este martes, sino todo de conjunto. No podemos decir, hoy me pongo el casco, mañana me llevo el escudo, ahí voy a sacar la espada, me voy a llevar no, hay que ir vestidito completo. Lo que dijo Luis anteriormente, si usted va a ir a una fiesta, va completito el tacuche. No va a ir de tacuche con zapatos tenis. No va a ir con saco y sin la camisa y sin corbata. No, el que va a ir elegante, el que a una fiesta va preparado. Y usted va a ir a la vida. ¿Va a ir qué? Preparado. Los soldados, nosotros somos soldados, soldados de Cristo, en este mundo para el engrandecimiento del reino de Dios. Recordemos esta parte. A ver, ¿quiénes? Bueno, yo creo que todos los católicos vamos a Semana Santa a ver las procesiones. Y hay unos cucuruchos, les voy a decir, que salen vestidos con la armadura romana. Y ahí nos recordamos, ellos iban preparados para la guerra. Iban protegidos y listos para la batalla. Ese es nuestro papel en la tierra. Porque nosotros tenemos que ponernos esa fuerza, esa armadura, para resistirnos firmemente hasta el fin. Quiero recordar en este momento una pregunta que hace Jesús. Y cuando yo regrese, encontraré hombres de fe. Profundizar en esa parte, tenemos que estarla, porque el hombre de fe que protege, que gane su batalla, estará con Jesús por la eternidad. Entramos ahí al significado de la armadura de Dios. A ver, Luis, te escuchamos. Fíjate que estaba pensando en algo que probablemente a muchos les cause gracia, más bien dicho, porque no hay nada peor que andarte subiéndote los pantalones, que se te bajan. Es cierto, los que ya tenemos una edad avanzada, pues ya se nos terminó cierta parte del cuerpo y nos vemos generalmente obligados a subirnos los pantalones para que se ajusten. Pero imaginémonos esto, que para sujetar un pantalón a la cintura se necesita de algo que llamamos cincho, ¿no? El cincho, pues todo lo conocemos, todo lo utilizamos, y hay quienes les gustan cinchos de cuero muy fino, otros pues con hebillas muy llamativas, pues úselo como le dé la gana, pero el punto es que usted use el cincho para que no se le bajen los pantalones, ¿eh? Esa es la realidad. Y en ese sentido, pues es parte también de esto, pero imagínese usted que el cincho o la tela, lo que utilizaban, la banda, se ceñía en la cintura, los que combatían, claro está, para evitar pues un desastre en plena batalla. Y esto pues tiene un significado para nosotros, los cristianos, es una simbología. Y en el versículo 14 dice: en pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como corazón. Ceñidos vuestra cintura con la verdad. La verdad. ¿Quién dice la verdad? No me refiero a buscar qué es la verdad, sino quién dice la verdad. Haga usted un ejercicio en este momento. Llevará aproximadamente despierto, ¿qué? Unas 8 horas. ¿Cuántas veces ha mentido hoy? Por ejemplo. ¿Y quién es lo que lo induce a mentir? Jesús les dice en una ocasión a alguien o a un grupo de personas, les dice: el padre de la mentira es el diablo, y vosotros sois hijos del diablo. Suerte, ¿no? ¿Cómo fue que aquel sedujo a Eva por medio de la mentira? Póngale atención a eso. Y usted va a encontrar muchísimas situaciones en las Sagradas Escrituras donde se apela a la mentira para hacer caer al justo o para lograr un propósito. Entiéndase también los políticos, arte de la mentira, ¿eh? Que para disfrazarlo un poquito, pues decimos demagogia, ¿no? pero es lo mismo. Podríamos, vaya que no está Jesús y les preguntara, ¿verdad? Y les dijera quién es vuestro padre. Entonces, el cinturón, en este caso, que llevaban los soldados, era bastante ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma manera, de esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Jesús dice en una ocasión que vuestro decir sea sí, sí, no, no, sea la verdad ante todo. Pero imagínense cuántas veces practica usted la mentira. Vamos a poner ejemplos sencillitos. Y entonces se va a dar cuenta si usa el cinturón de la verdad. Porque si usted es mentiroso o miente frecuentemente, abrió la puerta a aquel que es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué vino tarde hoy? ¿Por qué se presentó tarde a sus labores, a su centro de estudio, a esa cita que tenía? ¿Qué es lo primero que se le ocurre decir? ¡Ah, el tráfico! Y como ahorita están de moda los accidentes por la irresponsabilidad de muchos, que ojalá no se llamen cristianos a sí mismos. ¡Ah, es que hubo un accidente! Ah, es que pinché, como decimos en nuestro país, una llanta o una rueda o un neumático, como dirían en otros lados. Pero realmente fue porque se levantó tarde. Realmente fue porque le dio pereza hacer algo que tenía que hacer para poder salir temprano. Pero si usted sabe, oiga bien lo que le estoy diciendo, que eso le vaya a ocasionar un llamado de atención, es mejor mentir. ¿Por qué? Porque la verdad duele. Por eso le decía a un ejercicio, ¿cuántas veces mintió hoy? Señorita, ya me tiene el reporte que le pedí. No, fíjese que la impresora se trabó, o la tinta, como que los inyectores no estaban bien. Ah, o fue porque te tardaste más en tu refacción, o fue porque no le pusiste la atención debida. Somos, por así decirlo, expertos en mentir y difíciles en decir la verdad. Y ahí creo que vamos incluidos en este carretón casi todos. Y lo disfrazamos bajo un concepto muy bonito, excusa, excusa. Entonces, el diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos o comprometamos nuestra identidad. Y cuando usted miente, compromete su identidad de cristiano, y le va a decir, no, decí eso. Fállele al que es el Dios de verdad, fállele, mienta. Oh. Y una de las cuestiones más difíciles, que el pecado entró al mundo porque la humanidad dudó de Dios y prefirió creer en lo que el otro le decía. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque dudó también en un momento de su vida. Entonces, ¿quién te va a hacer dudar? ¿Quién te va a hacer fallar? Y eso es prácticamente lo que se está viviendo hoy en día. Fake news. Mentiras. Te hace dudar. Te hace fallar. Porque las crees, porque en lugar de ir a la fuente, y recordémonos algo, nosotros los cristianos tenemos una fuente de verdad y de sabiduría, cuyo nombre es Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Yo te la digo, no nos compliquemos la existencia. La verdad es que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados por de la muerte eterna, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada ni nadie, excepto tú mismo. Excepto tú mismo. Cuando pierdes la fe, cuando dudas, cuando mientes, cuando engañas, cuando fallas. Fíjese que uno de los ejemplos más clásicos de esto es hermanos entregados a la fe, en la iglesia, al servicio, en su parroquia, ¿no? De repente viene un pequeño vendaval, los balancea y se terminan retirando primero de las reuniones. Un día sí, un día no, hoy sí, mañana no, después sí. Y cuando menos lo sentimos, ya no están. Se alejaron. ¿Quién ganó? El padre de la mentira. ¿Por qué? Porque no se pusieron la coraza, porque no se ciñeron ese cincho para que no se caiga el pantalón. Y es el cincho. Bueno, parece que tenemos problema con la comunicación. Démonos un poquito de tiempo para poder continuar con el tema. Se restaure al 100% la señal, ya estamos ahí. ¿Me escuchas, Matt? Sí, ya vi. Ah, bueno, sí, es que okay. me quedé sin señal. Ahí está, esos son, llamémosle así, como pequeños ataques, ¿no? De lo que estamos hablando, de la guerra, vos. Correcto, esta es la batalla. Y como bien lo dijiste anteriormente, a un ser humano, pues se te pone al brinco, como decimos acá, pues sacas lo que tengas que sacar, o miras de qué tamañito es para pelear con él o salir corriendo. Pero el asunto es que le podés vencer de acuerdo a tu astucia, a tu criterio, a tus fuerzas, y más si sos un cinta negra o un yudoka experimentado, o si tenés un arma escondida por ahí. Pero en estas cuestiones espirituales, por eso Pablo, que lo entendió y lo comprendió muy bien, nos dice: revístanse. Y como bien lo dijo Marco, no es hoy me pongo el casco, mañana me pongo la codera, no, es de todos los días. Entonces, dentro de esto, vuelvo a recalcar de que nada ni nadie nos arrebatará de su mano, excepto tú mismo. Y este cinturón de la verdad es el que nos debe llenar tu mente, tu corazón. ¿Con qué verdad? ¿Con qué verdad? ¿Con qué verdad se llena? Pues con la palabra de Dios. Porque esa es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y Jesús no miente. Y todos aquellos que lo entendieron simplemente dijeron, como nuestro personaje que quedó para la historia con estas palabras: hagas en mí según tu palabra. Hagan lo que Él les diga. ¿Quién mencionó esto? Pues todos sabemos que fue la Virgen María, y ella aceptó esa verdad. Entonces, yo creo que vamos entendiendo un poquito cuando nos levantemos a diario. Nuestra primera oración debería de ser esa: buscar la protección del Señor, pero ciñéndonos también con el cinturón de la verdad. No podemos ponernos un cinturón de mentira y mucho menos salir sin cinturón. que eso es algo muy, muy, muy importante que lo pensemos. Por otro lado, podría decirte, Marco, que hay que fortalecer el espíritu alabando a Dios, pasando tiempo con Él, una vida íntegra y ser veraz en todas las acciones y palabras. Oigas eso, ser veraz. La palabra dice, vosotros sois los culpables que por vuestra causa se maldiga mi nombre. Yo no voy a la iglesia porque ahí solo hay mentirosos. Yo no voy a la iglesia porque ahí solo hay hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque ahí solo hay egoístas, porque solo hay orgullo. ¿Y por qué lo dice la gente? Porque se lo inventó. No. No hubo integridad, como dice Juan Pablo II. No debe de haber divorcio entre fe y vida. Yo soy cristiano, tengo que actuar como cristiano. Me tengo que mostrar un Cristo hipócrita. Ah, hermanito. Y quizás ese hermanito es mi empleado en la empresa. Y a la primera de cambio, cuando se equivocó, este es un desgraciado, este es un inútil, no sé por qué lo contraté, no sé ni por qué está en la misma comunidad que yo estoy todavía con eso. Entonces, se pide muchísimo para lograr tener una buena protección. Pero si usted obvia este cinturón, oye, ya te maco que no te va a dar tiempo, te cuento. Y estamos con la coraza de la justicia también. Otra situación muy difícil. Esta coraza va enganchada al cinturón. ¿Y qué cree usted que protegía? Órganos vitales. ¿Usted sabe cuáles son los órganos vitales, no? Mencionemos uno, corazón. Mencionemos otro, hígado. Mencionemos otro, riñones, órganos vitales. Depende la vida. Corazón bombea la sangre para que oxigene todo el cuerpo y lo nutra al mismo tiempo. Y la sangre va echando su recorrido. Usted no sabe ni cuántos litros por segundo está bombeando su corazón. Hígado es el más grande, llamemos, él descompone las sustancias para que no sean tóxicas para nuestro organismo. Ah, no, pero ahí le estamos metiendo alcohol, le estamos metiendo esto, le estamos metiendo lo otro. Ay, usted está sin coraza. Y los riñones, filtro, que purifica la sangre. Enférmese, pregúntele a un enfermo renal cómo es su vida, o a alguien que esté con trastorno hepático, ¿no? Pregúntele, o pregúntele a aquel que salió de un ataque cardíaco, por ejemplo, ¿qué fue lo que experimentó? Entonces, por eso se va a entender el por qué la coraza de la justicia. Debemos de vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Y la batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también tenemos que enfocarnos en las obras de Dios, nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado. En nuestro pasado sin Él, donde teníamos tal vez la porquería hasta el cuello, ¿no? Y de ahí, póngase a pensar esto un momentito, ya que mencioné esa palabra, porquería hasta el cuello. No puedo decir la palabra exacta, pero imagínese usted un gran foso lleno de estiércol, ¿no? Y usted estaba ahí metido, ¿no? ¿Y sabe por qué? Y vino Jesús y lo sacó, lo tomó de ahí. ¿Pero qué cree que pasó con Jesús? También se llenó de esa porquería para poderlo sacar. Así de simple. ¿Y eso por qué? para hacernos hijos de Dios, para lograr la vida eterna. Y el único que te va a acusar constantemente de tus errores que cometiste en la vida, y lamentablemente hay muchos cristianos, servidores, y que Maco les llama con justa razón cristianitos, y el que se sienta aludido, lo siento, y si le dolió, pues sobe, se diría el sacerdote, que me educó bastante, es el que te va a traer a la mente todos los pecados de tu pasado, como que si definieran tu presente. ¿Ah? Y te va a hacer débil. Te va a hacer débil y te va a hacer caer en la tentación. Y Jesús sabía muy bien esto y por eso dice, y líbranos de la tentación. ¿Quién es el único que te acusa? Si tú eres, tú eres un drogadicto, ¿no? Tú eres un alcohólico, tú eres un infiel, engañaste a tu esposa, etcétera, etcétera. ¿Y cómo te atreves a predicar? ¿Cómo te atreves a servir en la iglesia? ¡Oh! Cosa seria. Así que hay que ponerse también la coraza de la justicia. Pero esta coraza la tenemos que tener mucho tiempo. De acuerdo a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Maco. Maco, maco. Dice que hay que ponerse, dice, calzarnos los pies con el celo por el evangelio de la paz. Y cuando se habla de celo, hay que entender que se refiere al empeño, el esmero, el interés o devoción que se debe tener por el evangelio. Y claro, desde mucho tiempo en la historia de la humanidad, sabemos que los pies necesitan estar protegidos y sobre todo para avanzar en la batalla. ¿Por qué? El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. La meta de él es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz, que ya llevamos dentro de nosotros. Él puede atacar con tentaciones. ¿Cuántas tentaciones tenemos todos los días? Con complejos. Cuando nos sentimos incapaces o tenemos temor a hacer ciertas cosas o caer en un sentido de inferioridad. Podemos caer en ansiedad. Podemos pensar que la gente se va a burlar. Mire, esta es una lista bien, bien, bien larga. Pero que si nosotros tenemos la seguridad de llevar la palabra de Dios como nuestro calzado, no nos va a afectar. Porque precisamente en el Evangelio de Cristo, en el ejemplo que nos da Cristo, cuando estudiamos el Evangelio, nuestros pies van a estar seguros, protegidos. Y van a estar dispuestos para llevar este evangelio de la paz. Todos los apóstoles, hermanos y hermanas, tenían ese calzado y fueron y dieron pasos. Y en nuestro diario caminar nosotros vamos a ir avanzando paso a paso, ganando terreno. Primero, ganando nuestra vida para el Señor. Y también en ese caminar vamos a llevar las vidas de los demás, de nuestra familia, de nuestros amigos, con nuestro ejemplo. Y lo vamos a llevar para el reino de Dios. No lo vamos a llevar al estadio, no lo vamos a llevar a una discoteca, no, no, no. Aquí estamos hablando del aspecto de cómo tiene que vivir y actuar un verdadero cristiano. Llevarlo a Dios. Estamos trabajando para el reino de Dios. Y Dios es el que nos capacita. Y sobre todo, todos nosotros, yo creo que no me equivoco cuando decimos que todos hemos experimentado la paz de Dios. Y el reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, nos dice la Sagrada Escritura. Y este es el mensaje que debemos proclamar: un reino de Dios de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Es cierto que es una guerra, no lo vamos a negar, no lo vamos a atacar, no lo vamos a cambiar. Pero las almas que Dios nos da en este mundo pueden parecer ilógicas. Porque a veces queremos encontrarle la razón exacta, semántica, si ustedes quieren, o científica, de por qué. Pero no ganamos nada imponiendo o alterándonos. Algunos tenemos un carácter mero ligerito para que se nos suba el Alka-Seltzer, echamos el Alka-Seltzer en la agüita y así pasa en nuestra vida. Somos puros vasos llenos de agua y nos echa alguien un Alka-Seltzer y nos ascendemos. Y rápido nos alteramos. ¿Pero qué ganamos viviendo? ¿Qué ganamos viviendo peleando? Pero sí ganamos mucha gente, muchos soldados para Cristo, viviendo llenos de paz, llevándolo a todos aquellos con nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo usar el calzado? ¿Cómo usar estos fortaleza que nos está dando Dios? Porque permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón. Si usted sale de su casa con una paz, lo demás no le va a afectar y la va a llevar a donde usted vaya, con lo que usted esté. Pero salga enojado y con todo el mundo va peleando el camino, que no se abrió el portón, que la gente se atravesó. Pero si uno va contrario a eso, uno lleva esa parte, llevar la Biblia, llevar el Evangelio en el corazón, lleva esa paz que Cristo nos dejó. Por eso es necesario, para alcanzar esto, pasar tiempo con Jesús. Estar con Jesús. Y ese aspecto de estar con Jesús es el que va a fortalecer nuestro espíritu. Pueden hacerse muchos ejercicios espirituales y están bien. Pero el estar cerca del Señor es hablarlo y conocerlo a través de su palabra. Afirma tus pies. Pidámosle a Dios que nos dé esa valentía de compartir su evangelio. En eso, mis hermanos, yo admiro a nuestros hermanos separados. Ellos se sientan alguien en la par de ellos y empiezan a hablarle a Dios. Nosotros hasta no nos da vergüenza. Vamos a hacer una oración por la comida y los alimentos en cualquier restaurante o en cualquier lugar y esperamos que nadie nos mire. Entonces, y lo hacemos rapidito. No, ¿por qué? Si tenemos que llevar ese mensaje, tenemos que llevar esa demostración de lo que nos enseña nuestro Señor. Y cuando hablamos del escudo de la fe, dice, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. ¿Qué es el escudo? Fíjense que ya Dios le ha dicho a Abraham, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, un protector. Nos va a proteger. El escudo es todo aquello que nos va a proteger. Pero entendamos la palabra de embrazar. Los escudos por la parte de atrás tenían unos hinchos donde se metía el brazo para agarrarlo. Eso es embrazar, o sea, la acción de meter el brazo en una abrazadera o en unos cueros que tenía el escudo para ponerlo de frente. Metía uno el brazo izquierdo, dependiendo si era derecho o era izquierdo, pero aquí el escudo nos está enseñando que es un arma defensiva que se porta y que el soldado ponía al frente por si venían flechas, venían lanzas, venía algo, lo ponía. Y tenía una característica especial. Algunos eran grandes para cubrir todo el cuerpo y otros eran más chiquitos. Pero aquí, el soldado romano, que es el que se usa en ese ejemplo, usaba unos escudos grandes para proteger todo el cuerpo. Y lo cubría con cuero. Además de que era resistente, estaba cubierto de cuero para que no prendieran, las llamas se apagaran. Quiere decir que todos esos dardos que nos tira el enemigo, tentaciones, malas miradas, rechazos, críticas, nosotros tenemos que apagarlas, nosotros debemos de rechazarlas. Nosotros con la palabra de Dios no nos tienes que importar todos estos aspectos. Satanás puede usar a cualquiera, mi hermano. Usó a Pedro algunas veces para tratar de desviar el proyecto de Jesús. Va a usar a su esposa, va a usar a su hijo, va a usar a su más íntimo amigo para que nuestra mente entre en ciertos aspectos que nos puedan desviar. Por eso es importante estar alerta. Entender que lo que otras personas nos están diciendo puede ser que sea Satanás el que los está usando para atacarnos. Pero si tengo ese escudo de la palabra de Dios, apártate de mí, Satanás, como dijo Jesús, ya va a tener que retirarse y usted va a poder seguir adelante. Una de las armas que más usa Satanás es la duda. Y sobre todo, ahorita me he dado cuenta en esta época, que es lo que más avanzaba entre nosotros los cristianos. Porque nos está incitando a dudar del poder, del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios. Han pasado tantas cosas con la pandemia, con lo que está ocurriendo en el mundo, que ya nosotros estamos dudando de Dios. Oía un programa y le decía, le preguntaba el que estaba entrevistando, ¿por qué Dios no baja y toma acción para evitar ciertas cosas, el planteo de ciertas cosas? Hasta ese punto estamos llegando. Estamos dudando del poder de Dios porque no hace lo que nosotros queremos que se haga. Porque no actúa como nosotros quisiéramos que actuara. Y aquí viene ese escudo, protegernos de esa lluvia que nos está cayendo en este momento. De muchas cosas, mis hermanos. Tenemos que cuidar más. Todas esas circunstancias, publicitarias, películas, consejos, TikTok, Facebook, YouTube y muchas redes sociales más, donde se está planteando esa duda. Donde se está creciendo más en alejarme de la iglesia, en creerme ateo, que en la verdad de lo que estamos usando. Entonces, ¿cómo voy a usar el escudo? Primero, alimenta mi fe. Alimento mi fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Yo no digo que se siente a leer la Biblia y me voy a memorizar la Biblia, no. Una cita todos los días del Evangelio, sobre todo, lo va a ir permitiendo fortalecerse. Pase tiempo con Dios. Hemos decaído la oración. Nos hemos distanciado de la oración. Llenemos nuestra mente, miren. Hay consejo, vacíe su mente, nos aconseja. Póngala para que usted descanse. No, al contrario, llene su mente de la presencia de Dios, llene su mente del Espíritu Santo. Y sobre quién eres tú para Él. No perdamos de vista esto se ha perdido mucho de vista. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué represento yo para Dios? Y úsalo. Tú eres su soldado, tú eres su guerrero. Tú eres su hijo, tú eres la niña de sus ojos. Miren, hay tantas cosas en la Biblia que nos va diciendo quién eres tú, su criatura favorita. Bueno, tenemos que aprender más sobre qué es la fe. Correcto. Bueno, Marco, fíjate que vamos a ampliar tal vez unos 10 minutos más para poder concluir con este tema, que me parece bastante interesante, ya que muchos piensan que con orar al Señor y rezar el Padre Nuestro y pedirle que nos cuide, que nos proteja, pero si estamos fallando, debemos entender algo, que hay fisuras que por ahí puede penetrar fácilmente un arma cortopunzante, un balazo, llamémoslo, si utilizamos lo que estamos hablando de blindajes, pero hay fisuras. Si hay fisura en tu fe, si hay fisura en tu armadura, el enemigo va a aprovechar y va a ser presa fácil. Recordémonos que él anda como león rugiente. Y Pablo habla del casco, pero pongámosle atención al casco. Ya les mencioné que el motorista usa un casco, se tiene un accidente, se podrá quebrar un brazo, una pierna, pero la cabeza la protege. Y vamos a entender por qué. Un soldado usa casco en la guerra. Un ingeniero que está visitando cómo va la obra y los mismos trabajadores que están en esa construcción del edificio usan casco. Saben que si les cae algo en la cabeza es mortal, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago relación de esto? Pablo nos dice, pónganse un casco, ¿no? En las Sagradas Escrituras, pues probablemente no se mencione como tal, sino que se puede mencionar como, si no me equivoco, yelmo. El yelmo. El yelmo. ¿Pero por qué razón? Póngale atención a esto. Satanás utilizó la violencia para tentar a Jesucristo en el desierto. No. Él utilizó un ataque a la razón. Un ataque a la razón, al pensamiento. ¿Ah? Satanás utilizó la violencia contra Eva para hacerla comer del fruto prohibido, la ató, la amarró al árbol y le abrió la boca y le metió el fruto. No, ¿qué fue lo que utilizó? El ataque a esto. Porque ahí reside tu voluntad, ahí residen tus emociones, ahí reside tu conocimiento. Ahí reside tu fe también. Y entonces te va a atacar por ese lado. Lo que entra por los ojos pasa por la razón. Lo que escuchas pasa por la razón. ¿Ah? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde están tus sueños? Y el significado de la corona de espinas en la cabeza de Jesucristo es atacarle y doblegarlo. No que Dios te ama, mira dónde te tiene, mira dónde te va a poner, no que es un padre amoroso. Ese es el casco que todos tenemos que ponernos para proteger nuestra cabeza. ¿Ah? Esa es la realidad. Y este casco es todo aquello que conocemos como la palabra de Dios también. Póngale atención a esto. ¿Cómo Jesús refuta a Satanás? ¿Con qué? ¿Qué utilizó la palabra de Dios? Lea las escrituras. Le contestó con palabra de Dios. Jesús sabía muy bien que estaba siendo atacado. Pero no cayó porque él tenía puesto también ese casco para no sucumbir al ataque. Y cuando vio que no pudo por persuasión, por disuasión, por chantaje, utilizó la violencia. ¿Y a quién utiliza? A aquel que no tenía nada que ver, solo lo movía la ambición, solo lo movía el ansia de tener, de poder, Judas Iscariote su nombre. Y viene este, ni lerdo ni perezoso, lo va a vender por 30 monedas. ¡Qué casco tenía este! ¡Qué lector de las Sagradas Escrituras! Y entonces el otro ya se sirve de todos aquellos malévolos, de todos aquellos que iban en contra de Jesús, lo apresan, lo torturan, lo crucifican y lo matan. Hay que tener cuidado. ¿Cómo está hoy? ¿Qué te están atacando? ¿Violentamente? No. Acá. Te están diciendo, no sos hombre, sos mujer. No te cases. Te vas a llenar de... ¿Para qué vas a adquirir responsabilidades? Mejor vivir solito, tranquilo. Hay que te mantengan los viejos, que te den casa, que te den techo, disfrutar tu salario. ¿Cuántos creen usted, gentes jóvenes de 35, 40 años que trabajan, tienen sus relaciones sexuales y viven felices de la vida sin compromisos, viviendo el pecado y todavía mamando de la teta de los tatas, de los papás? Y ellos gastándose su dinero en hoteles, en bebidas, en viajes, en gadgets, etcétera, etcétera. Porque tienes derecho a todo. Eres un Dios. Piénsalo. El casco de la salvación reside. Tienes que proteger acá todo lo que has aprendido. Todo lo que se te ha enseñado, todo lo que te han transmitido los predicadores, los sacerdotes, tus catequistas, ¿ah? Esa es la realidad. Porque el mal quiere que vuelvas ¿a dónde? A las tinieblas. Ahí te quiere tener. Y sumémosle a esto. Si la palabra de Dios es la verdad, es mi fortaleza, es mi fuerza, lea Salmos. No le voy a decir el número, búsquelos, así lo lee todos. ¿Ah? Pero tiene la espada. Y esa verdad adquirida, ese conocimiento adquirido, se convierte en la espada, que es la palabra de Dios, espada de doble filo, que es capaz de atravesar el corazón más duro para convertir, para sanar. Y vuelvo al mismo ejemplo anterior, Marco. ¿Con qué espada venció Satanás? Perdón, Jesús a Satanás en el desierto. Con la espada de la verdad, la Sagrada Escritura. Y dándola. ¿Qué arma tan poderosa es la palabra de Dios que hacía retorcerse a aquellos fariseos, a aquellos doctores de la ley? Tremenda, ¿no? Tremenda. Y es que la verdad, como lo dije anteriormente, molesta. Y esa verdad le molestó a Satanás. Y quería desaparecer la verdad. ¿Y a dónde condujo al mundo por 3 días? A las tinieblas. A las tinieblas. Pero no contaba con que el Padre Eterno en su misericordia iba a resucitar a su hijo. ¿No contaba? Se la arriesgó, se la jugó, como tú te la has arriesgado y te la has jugado en la vida. Y vuelves a veces a tu misma vida equivocada, de pecado. Y Pablo, también conocedor de esto, dice, solo el perro regresa a su propio vómito. ¿A qué? ¿Usted ha visto un perrito que se vuelve a comer su vómito? Eso tiene un significado en la Sagrada Escritura que no se lo voy a decir acá, porque se va a molestar y ya no nos va a volver a ver en este programa. Pero hay que... nosotros estamos acá para enseñar, para educar, para formar, pero para hacer conciencia también. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es cortante, ¿eh? Penetra lo más profundo del alma y del espíritu y llega hasta los huesos. La sangre de tu hermano clama hasta mí. ¿Se quedó sin castigo? No. Y todavía se portó rebelde. Imagínese usted esto. Dios mira todo. Usted no se, usted pues se puede esconder de Majo, se puede esconder del sacerdote, se puede esconder de su hermano de comunidad, de su madre, de su padre, de su esposa, más si le es infiel. Pero de Dios no, ni mucho menos de la palabra de Dios que constantemente le va a decir, ven para acá, ven para acá. Y usted se va a resistir. A propósito de eso, pues cuenta un ladronzuelo. Claro, le estaba enseñando a su hijo a robar. Y le decía cuando pasaba frente a la iglesia, cuando estaba la familia, tápate, tápate, tápate las orejas. Bueno, está padre. Muchachito se tapaba las orejas para no ir la verdad. Y el otro también, eso es lo que le educaba al padre. En esas este sufre una caída. Y en la caída, pues, se descubrió una de las orejas y escuchó la palabra de Dios. Y solo bastó eso para él transformar su vida. Tan así es poderosa. Pero cuando ya tienes conocimiento, por acción del Espíritu Santo, que estás en pecado, se está haciendo la luz en medio de las tinieblas. La oración de protección es muy fuerte, hermano y hermana. Pero usted tiene que estar también consciente de que tiene una buena madre. Marco. Sí, vos, ya se nos terminó completamente el tiempo. Hoy sí se nos fue. Porque, bueno, en algún momento lo podemos hacer, enseñar cómo hacer la oración de protección basada en la armadura. Pero lo importante hoy fue conocer que existe no solo esta oración, hay más oraciones de protección en las Sagradas Escrituras. Uno que se utiliza mucho para la familia, para el hogar, es el Salmo 91. Es una fuerte oración de protección. Y así encontramos varias. Pero hoy nos quisimos centrar en esta parte, en esta armadura que Dios nos dio, Dios nos puso, para que nosotros podamos defendernos en esta batalla espiritual. Así que, mis hermanos, cerremos un momentito nuestros ojos. Y digámosle, gracias, Padre, porque tú nos has enseñado y tú nos has preparado a través de las Sagradas Escrituras cómo podemos defendernos en esta guerra espiritual. Y te agradecemos que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos sobre todo a estas enseñanzas, para que como cristianos podamos ponernos esta armadura y podamos vivir fortalecidos ante el ataque del enemigo, ante todas esas circunstancias que a cada rato nos está lanzando y nos está llevando. Gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando y nos siga guiando y nos siga llevando por esta tierra peregrina. Amén. Amén. Bueno, gracias, Marco. Y pues solo me gustaría, ya hicimos la oración de cierre, es decir, ya nos despedimos casi. ¿Qué consejo le darías finalmente a cada uno de los que están por ver esa transmisión y los que la están viendo? Un consejo. Que lo pongan sencillo en práctica. Que no lo echen como acostumbramos muchas veces en ese dicho, echarlo en saco roto. Que caen y las cosas se quedan tiradas en el camino. No. Hoy el Señor pues está tocando un consejo muy interesante y muy importante. Porque si oímos a todos los que nos rodean, todos los que nos platican, vemos cómo están perdiendo esta batalla espiritual y se están alejando de la presencia de Dios. Y es muy sencillo levantarnos un poquito más temprano o dejar de ver ciertas cosas para poder despertarnos temprano y hacer esta oración. Pedirle al Señor que nos ponga la armadura y detallar por qué. ¿Por qué queremos el casco? ¿Por qué queremos el escudo? ¿Por qué es necesario nuestro actuar? Es necesario nuestro caminar. Después, ¿qué pasa? Que nos sentimos derrotados, nos sentimos débiles, nos sentimos frustrados, estamos con depresión, estamos decaídos, nos sentimos solos. Y todas esas circunstancias nos están llevando alejarnos de Dios. Y toda esa circunstancia nos está diciendo, usted no está orando y no se está preparando para la batalla. Úsela. Eso les diría yo. No lo echen saco roto. Al contrario, pónganlo en práctica y después, si usted quiere en algún momento, denos su testimonio. Porque ese testimonio va a fortalecer a otros hermanos. No a nosotros, sino a otros hermanos que a través de su testimonio continuarán en esta lucha con la armadura puesta. Esa sería mi recomendación. Dios les bendiga y les deseamos lo mejor. Y si Dios lo permite, estaremos nuevamente la próxima semana. Bendiciones.